Y damos la bienvenida a un nuevo programa de Lado B, acá ya cerrando el mes de noviembre, penúltimo mes del año, muy cerquita ya de la Navidad y las vacaciones para los afortunados que tienen vacaciones en verano. Patricio, la Navidad comenzó luego del 18 de septiembre, yo diría. Hace rato que estamos con ambiente navideño, aunque no lo queramos. Bueno, el asunto es que... Hasta en el blog. En el blog yo subí un... Para métase la gente ahí. Ah, verdad, sí, un metal más. Claro, happy metal Christmas and Headbanger New Year, algo así. Algo así. Así que ya estaríamos cerrando el año luego. Sí. Se vienen novedades, pero ya lo contaremos. Claro, más adelante. Hay que partir hablando de lo que estamos escuchando de fondo, que es el disco de la semana, que está a cargo de Doña Pamela. Así es. ¿Y qué cosa nos está deleitando de fondo? De fondo estamos escuchando la peculiar voz que tiene Doña Patti Smith en su disco debut de 1975 llamado Horses. La canción que escuchamos de fondo es Gloria, una canción originaria de Van Morrison, y que ella tomó y la hizo muy propia, hasta el punto que yo no sabía que era de Van Morrison hasta que leí la biografía de Doña Patti Smith y salía que se había apropiado de esa canción. Parece muy suya por las voces, por el sonido más crudo, por este cantar-recitar que tiene Patti Smith, en mi opinión, y que la liga mucho también con lo que es la poesía, que está muy presente dentro de su obra, sobre todo, bueno, no sobre todo, pero se nota mucho en este disco, la tradición de los cafés del Village de Nueva York, donde ella recitaba y que luego se cambió de barrio y se fue a tocar a los bares ya más panquetas de como el CBGB, donde se reunió con gente como Ramones. Por eso se le relaciona mucho con lo que es el punk rock, ella como la abuela del punk, por esto mismo. Pero yo creo que sobre todo con este disco, si bien claro tiene la crudeza, la intensidad de la manera de cantar, las letras, pero yo encuentro que igual es un disco bastante más sofisticado de lo que podríamos hablar, no sé, de exponentes posteriores en el punk, como por ejemplo Sex Pistols, que criticó a Patti Smith cuando fue a tocar a Londres, como comentábamos antes del programa, como lo vimos en los documentales de la BBC. Claro, en el Beach One, que era los Seven Inches of Rock. Sí, donde Johnny Rotten hacía referencia que había visto la presentación como... O sea, el comentario fue del guitarrista de Patti Smith, claro. que tocaron esa noche en Londres, después del recital de Patti Smith, el guitarrista se fue a ver a los Sex Pistols, y cuando comenzó el recital de los Sex Pistols, Johnny Rotten ahí se mandó la frasecita de que acabo de llegar a ver a unos malditos hippies que cantaban Horses, Horses, o pura mierda nomás. Claro, en referencia a la canción de casi 10 minutos de Patti Smith, que se llama Horses, o Land también, porque está sacada de un poema que se llama Land of the Thousand Dances, por eso tiene esos dos nombres, y en donde gran parte de la letra ella dice Horses todo el rato, entonces eso como que le molestó a Johnny Rotten, pero eso hace como un poco la distinción de que quizás ya mirándolo desde acá podemos notar, no sé, una influencia. Yo creo que vendría mucho, por ejemplo, gente que se influenció de Patti Smith es Michael Stipe de R.E.M. De hecho, mucho más adelante logró tocar con ella y siempre fue su ídola, y este disco fue como de los discos que le cambiaron la vida y la perspectiva en cuanto a su carrera musical. Y la misma Patti Smith se define como mucho más conectada con la escena de los 60, con Jimi Hendrix, con el mismo Bob Dylan, que está muy relacionada como por el cuento de las letras y lo importante que es la lírica para la música de ellos. De hecho, Bob Dylan era una especie de padrino de Patti Smith, a pesar de que Patti Smith le agrega toda la energía y el sonido como más rock and rollero a sus canciones. Yo diría que este es un gran disco a mi parecer, donde salen los temas como más claves de Patti Smith, como el que estamos escuchando de fondo, que es Gloria, y el mismo Horses, que no vamos a tocar porque son uno de los más conocidos. Vamos a conocer otros temas de de lo que es este disco de 1975 y que contó con la... el productor fue John Cale, que es de la vez del Underground. Y también con gente como Tom Verlaine de Television, que también es de esa época y de esa escena newyorkina de finales de los 70. Yo siento que el disco quizás se le puede catalogar o acercarlo al punk más, porque siento un poco por la actitud. Claro. La actitud, no sé. Por el discurso también. También, claro. Por el discurso, o sea, pero hablando musicalmente, yo no lo conectaría tanto con la escena punk en cuanto a sonido, más allá de que sí tiene todo ese power y la crudeza, pero es una energía distinta, por ejemplo, si nos ponemos a hablar de los Ramones, que es como mucho más inocente, letras totalmente inocentes y simple, porque lo de ellos era pura energía. Sí, canciones de 2 minutos. Claro, sin parar, es otro tipo de energía, pero me refiero que Patti Smith está más conectada con la escena quizás de los 60 por el tipo de discurso, más que nada como por culturalmente quizás. Claro, porque ella pertenece, claro, al underground, claro, a la contracultura. Claro, y su eso. Generación está como más ligada a eso, pero claramente es una influencia para lo que sería más adelante. Y bueno, eso en cuanto a este disco de 1975, el Horses, que es la primera grabación de Patti Smith. Luego ella, bueno, desaparecería en los 80, se dedicó a hacer vida familiar y renacería de nuevo a finales, principios de los 90 también. Sacó un disco hace... El año pasado, ¿verdad? Claro, donde hacía covers, claro. Se llama 12. Sí, hacía covers a gente que ella admiraba, como por ejemplo Jim Morrison, Jimi Hendrix y el mismo Bob Dylan, que no podía faltar. Exactamente. Ya, vamos a escuchar entonces 3 temas de Horses. Primero vamos a escuchar Free Money, luego un cover que sale en una edición posterior que salió de Horses, que trae un bonus track, que es un cover a The Who con My Generation. Y finalmente vamos a escuchar la más lenta Elegy, aquí en Lado B. Every night before I go to sleep, find a ticket, win a lottery, scoop the pearls up from the sea, cash them in and buy you all the things you need. Every night before I press my head, see those dollar bills go swirling at my bed. I know they're stolen, but I don't feel bad. I take that money, buy you things you never had. Oh, baby, would mean so much to me. Oh, baby, to buy all the things you need for free. I'll buy you a jet plane, babe. Get you on a high plane to a jet stream and take you through the stratosphere and check out the planet then and take you down deep where it's hot, hot in the radio. Dreaming for free money, free money.

But I think it's sad. It's much too bad that our friends can't be with us today.